deliciosos postales sonoras. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Jenny Valencia Reyes. Pues soy la directora del grupo Los Cumbancheritos. Y la idea con este grupo de Cumbancheritos es que esta música no se pierda, sino llevarla hacia adelante siempre. Ahorita ya estos niños se me están creciendo, pero no importa, ya vienen los más pequeños abajito y más allá, seguiditos vienen los más pequeñitos. La idea es que el día que yo muera, esta música quede viva y siga viviendo por mucho, muchísimo tiempo. Es un grupo de música tradicional donde nosotros tocamos canciones que han hecho nuestros ancestros y pues que nosotros también ya queremos aprender a crear por su propia cuenta. Y es una música tradicional, es una música que tocaban nuestros viejos de hace mucho tiempo. Era con esta música con la que bailaban, hacían la rumba, porque en ese tiempo no habían equipos de música. Entonces no habían sonidos ni nada. Entonces se invitaban a los tocadores a la rumba y ellos eran los que prendían la fiesta y dos, tres días rumbeando con esta música. Y por eso es la música cumbancha, es una música autóctona de aquí, de nosotros. ¿Cómo hago ese instrumento? Ah, bueno, es muy sencillo. Yo cojo un palo que le llamamos balso. Él es muy, muy blandito, que es muy fácil para uno trabajarlo. Luego corto un trozo, lo cojo y lo arreglo bien arreglado, y ahí lo cojo y lo ahueco. Cuando ya está esto hecho, cojo un cuero que nosotros conseguimos, que de un animal que se llama tatabro. Entonces ahí sí llego, lo forro con este bejuco que lo llamamos potré, un bejuco muy duro. Ahí es donde yo fabrico esta clase de instrumentos.